desde Salta la Linda, Argentina, y por FM 89.9 Radio Profesional, en el aire, Reencuentro. A menudo, cuando le preguntaron al Maestro Jesús cuál era el secreto de la felicidad, sin titubear contestó: sed como los niños. ¿Y eso por qué? Pues porque los niños no cargan una pesada mochila de odios y rencores. No saben guardar rencor. Los niños pelean y olvidan. Nosotros no. Por esa razón ellos andan por la vida livianos de equipaje, y para ellos la vida es un juego. Cuando juegan al fútbol son Maradona o la Pulga Messi. Cuando juegan con sus autos de juguete son Schumacher o Alonso en su Ferrari. En cambio los adultos cargamos muchas mochilas, y algunas muy pesadas, y nos tomamos tan en serio esto de vivir que olvidamos que era un juego. La primera que arrastramos por la vida es nuestro pasado, nuestra formación, nuestras experiencias en la niñez, en la juventud, nuestras historias que no siempre fueron necesariamente felices, la vez que te reprobaron aquel examen injustamente, la novia que te dejó, la partida de un ser querido o cualquier otra pérdida. El ser humano tiende a grabar con más fuerzas aquellas experiencias que dejaron un sabor amargo en algún tramo de nuestra vida. La otra pesada carga con la que acarramos es el futuro. ¿Qué será de nosotros? ¿Tendremos trabajo? ¿Tendremos dinero? ¿Seremos felices? ¿Encontraremos el amor? ¿Alcanzaremos nuestras metas? Etcétera. Sin embargo, mira qué paradoja. Ni el pasado ni el futuro están aquí, ahora, en tu vida. Solo tienes este, tu tiempo presente. Sí, es cierto, el pasado deja sus huellas en los recuerdos, pero el ser humano tiene la capacidad de olvidar. Hoy, aquí y ahora, el pasado ya se fue, ya no está. Y el futuro es una ilusión, no nos pertenece. A propósito de esto, hay un cuento sufí que narra la historia de dos monjes que peregrinaban juntos, uno joven y recién ingresado en la orden, el otro un anciano de días. Ambos habían tomado votos de humildad y de castidad. En su peregrinar llegaron a un río, y en la orilla había una mujer temerosa de enfrentar las fuertes corrientes del río. Le pidió ayuda al monje adulto y éste le respondió que no podía ayudarla ya que sus votos le impedían tocar a una mujer. Entonces el más joven se agachó, cargó a la mujer y con ella en brazos cruzó el río. Ya en la orilla opuesta la dejó y se despidió. Ambos monjes siguieron su camino, pero en el rostro del anciano se dibujaba un gesto de reprobación y de enojo por la actitud del joven monje. En un momento determinado el anciano le reprendió y le recordó sus votos de castidad, a los que el joven respondió: el problema contigo es que yo dejé hace ya rato a la mujer en la orilla. Sin embargo, tú todavía la sigues cargando. Algo así sucede con nosotros. Nuestras historias del pasado ya se fueron, pero nosotros seguimos cargando con ellas. Sin respeto al horario ni a las costumbres y a los que por su bien hay que... A lo mejor parte del trabajo que podamos hacer sea reencontrarnos con ese niño que alguna vez fuimos, con ese niño interior que tenía la capacidad de jugar, que tenía la capacidad de imaginar y que le ponía toda la pasión a sus juegos. Tal vez de esa manera, de esa forma, podamos aligerar el peso de estas mochilas y hasta tal vez en algún momento nos demos cuenta que no tiene ningún sentido seguir cargando con ellas y sencillamente las dejemos a un lado y al igual que los niños podamos andar ligeros por este camino que se da en llamar nuestras vidas. Según una vieja leyenda, un famoso guerrero va de visita a la casa de un maestro zen. Al llegar se presenta a este, contándole de todos los títulos y aprendizajes que ha obtenido en años de sacrificio y largos estudios. Después de tan sesuda presentación, le explica que ha venido a verlo para que le enseñe los secretos del conocimiento zen. Por toda respuesta, el maestro se limita a invitarlo a sentarse y ofrecerle una taza de té. Aparentemente distraído, sin dar muestras de mayor preocupación, el maestro vierte té en la taza del guerrero y continúa vertiendo té aún después que la taza está llena. Consternado, el guerrero le advierte al maestro que la taza ya está llena y que el té se escurre por la mesa. El maestro le responde con tranquilidad:

y por FM 89.9 Radio Profesional, en el aire, Reencuentro. Con este tema, el tema de las mochilas que acarreamos a lo largo de nuestras vidas, quisieras que pienses y que te des cuenta que muchas de ellas están cargadas de pesadas piedras que son ni más ni menos que los famosos mandatos familiares, como por ejemplo esa empresa familiar que comenzó a lo mejor el abuelo hace tiempo y que luego continuó tu padre y que por supuesto se espera que tú continúes. Y otra piedra que tal vez sutilmente pusieron fue mi hijo el doctor o mi hijo el ingeniero. Nuestros antepasados, en líneas generales, fueron gringos que se bajaron de los barcos con lo puesto y venían escapando del horror de la guerra y del hambre. Así que por lo tanto, nos grabaron a fuego que el dinero había que ganarlo con sangre, sudor y lágrimas, y que cuanto más sufrido mejor, más digno era. Y en todo caso, el tenerlo en exceso era por lo menos sospechoso, sinónimo de malas artes. Y ni que hablar de la religión. El camino ya estaba trazado antes de que naciéramos. No era una opción que tú elijas aquella con la que verdaderamente te sientes identificado. Ahora bien, no te creas ni por un minuto que esto de los mandatos es exclusivamente cosa del pasado. ¿O es que acaso tú que tienes entre 15 o tal vez 18, y si ya no te has iniciado en esto del sexo, y si al menos no te das con algo, y si no haces la previa con coca y fernet, y si no vives con un celular en la mano como si fuera una extensión de tu dedo, ¿acaso no te miran como bicho raro y te terminan haciendo un lado? Y por lo tanto, para no quedarte solo, tranzas y terminas probando. Bueno, todas estas son piedras en nuestras mochilas que de a poco nos van doblando, hasta hacernos creer que esas piedras somos en realidad nosotros. Yo te invito a que hagas un alto en el camino, que pongas las mochilas en el piso y que vayas sacando una a una todas esas piedras, y que vayas viendo cuál de todas esas en realidad las pusiste tú o te fueron impuestas. ¿Cuál realmente de todas esas piedras tú eras consciente de que las estabas cargando? Yo estoy seguro que de esta selección, el 99% de esas piedras, ni eras consciente que las llevabas, ni fueron puestas por ti. Por eso te invito a que las dejes ahí en el camino y solo te quedes con aquellas que tú conscientemente elegiste cargar. Y no me cabe la menor duda que de ahí en adelante tu vida será más ligera, más liviana. Igual que los niños que andan por la vida ligeros de equipaje, que no guardan rencores ni odios, y que le ponen toda la pasión a sus sueños.